El teléfono móvil al que llama está apagado o fuera de cobertura en este momento. Bueno, otra vez. Me cago en la hostia. Casa, te llama al cortijo, te llama a voces, te llama a los bares, te llama al cuartel de los municipales. Me huele a bujío, me huele a parranda, ¿a dónde estás metido? ¿Ande coño? Anda y ande, andará. Y ande, andará. Déjate de rollo, no seas asaura. Y ponte en un sitio que haya cobertura. Yo también me apunto, pero me pregunto, ¿ande andará? He visto al diezista, he visto al cartero, a Leticia y a Jesús Quintero. He visto al Papa, he visto a todo Cristo, y a ti no hay cojones quien te haya visto. Me huele a bujío, me huele a parranda, ¿a dónde estás metido? ¿Dónde coño anda? Y ande, andará. Y ande, andará. Déjate de rollo, no seas asaura. Y ponte en un sitio que haya cobertura. Yo también me apunto, pero me pregunto, ¿ande andará? Ya tienes que hacerte como a los animales, que pa' controlarlo le ponen collares. O comprarte un móvil con un pedazo antena, que se vea el alambre desde Cartagena. Me huele a bujío, me huele a parranda, ¿a dónde estás metido? ¿Ande coño? Anda y ande, andará. Y ande, andará. Déjate de rollo, no seas asaura. Ponte en un sitio que haya cobertura. Yo también me apunto, pero me pregunto, ¿ande andará? ¿Ande andará? ¿Y ande andará? ¿Y ande andará? Al que llama está apagado o fuera de cobertura en este momento. El teléfono móvil al que llama está apagado o fuera de cobertura en este momento.